¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es su amigo Iván Alabarca, transmitiendo desde Montemorelos, Nuevo León, México, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para estudiar y tener un breve repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta es la lección número 2 del tercer trimestre del año 2012 de la Guía de Estudio de la Biblia, dedicada a la primera y segunda carta a los tesalonicenses. La lección se titula Conservar las relaciones. Y el versículo de memoria se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ojo, la verdadera evangelización conduce a relaciones que duran en el tiempo y por la eternidad. Bueno, continuando con la idea y la hilación del estudio de la semana pasada, en esta semana encontramos a San Pablo llegando a Tesalónica. Y pues Pablo empieza a predicar con el poder del Señor en la sinagoga, pero habían algunos judíos, dirigentes de los judíos, que estaban celosos. Y aprovechando de que los cristianos estaban allí, entonces ellos quisieron vindicar su causa de ser judíos, levantando a la multitud contra los cristianos. Bueno, y ahora les explico un poco. Resulta que en Roma, en esa época, se había estado generando un malestar entre los judíos de Roma debido a la predicación de Cristo. Es probable que un cristiano haya llegado allí y haya pues predicado el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo, disculpen la redundancia, y entonces los judíos, la comunidad judía, se haya visto dividida. Es probable que estos judíos, de Tesalónica no hayan querido pues que eso sucediera ahí, y pues trataron de echar mano de estas personas, de los cristianos, de Pablo, pero no los encontraron, así que tomaron prisionero al que daba su casa para las reuniones cristianas, a Jasón, y pues les pusieron una multa. Bueno, la idea es que los cristianos conversos, la naciente iglesia de Tesalónica, tuvo que hacer la gestión para que Pablo saliera de ahí, para que no hubiera más problemas contra él y no sea que acaben con su vida. Así que Pablo, pues con el pesar de su corazón, se fue a la siguiente comunidad Berea, donde también había judíos, pero estos eran diferentes. O sea, no tenían una oposición irracional contra el mensaje, sino que, a ver, vamos a escuchar a estos nuevos mensajeros. Qué bonito que hablan, pero ahora no basta con lo que me han dicho, ahora voy a constatarlo con la Biblia. Y eso es lo que nos distingue a los cristianos de los verdaderos cristianos. Mejor dicho, a los verdaderos cristianos de los cristianos. ¿Qué cosa es? Que cuando escuchamos un evangelio, por más bonito que esté, por más bonito que esté predicado, por más bonitas formas de predicación que tenga, no lo vamos a creer cierto a menos que lo contrastemos con la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos hemos vuelto cristianos medios flojos, medios ociosos. Nos gusta un mensaje, qué bonito, y luego en el siguiente sábado nos paramos en el púlpito y lo predicamos así como lo hemos escuchado. Pero no nos hemos puesto a pensar si es que ese evangelio que estamos escuchando es un evangelio bíblico o es un evangelio humanista. Entonces los bereanos no se dejaban llevar muy fácil por lo que les decían, sino que lo que aprendían lo aquilataban y luego lo contrastaban con las escrituras. ¿Ah? Bueno, entonces los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando en Berea, fueron a Berea y también levantaron a la multitud. Así que Pablo nuevamente tuvo que salir de Berea y fueron llevados hasta Atenas. Estando en Atenas, Pablo cambia su método de evangelización. Antes había hablado de Cristo en el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento se cumplía en la vida y ministerio de Cristo y su muerte y resurrección. Pero en Atenas, como el público era diferente, empezó a hablar no solo de, no habló del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque obviamente ahí no conocían mucho de esto, sino empezó a predicar a través de la filosofía. Él conocía un poco la cosmovisión de los griegos, así que empezó a predicarles. Pero cuando Pablo empieza a predicarles de la resurrección, los griegos cortaron abruptamente la atención. Y es que para los griegos no tiene sentido resucitar de nuevo en carne. ¿Por qué? Porque para los griegos la carne es mala y el espíritu es eterno. Entonces, más bien, cuando alguien muere, para los griegos, cuando alguien moría, su espíritu viajaba a ese lugar etéreo de salvación y la carne pues no importaba. ¿Me dejo entender? Entonces, para ellos no entendían el concepto de resurrección, porque para ellos pues era malo volver a encarnarse. Entonces aquí tenemos a Pablo reformulando, dándose cuenta. Pablo, ojo, Pablo es de los tipos que decía al griego como griego y al judío como judío. Es decir, él adoptaba diversos medios o estilos de evangelización, pero no es que esa técnica fuera infalible, sino que, como toda técnica humana, debía ser pensada, debía ser evaluada y aquilatada, porque todas las comunidades griegas no eran iguales tampoco. Todas las comunidades judías tampoco eran iguales. Después de eso, Pablo toma la decisión de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Después de Atenas, Pablo viaja hacia Corinto, ¿sí? Y estando en Corinto, Pablo recibe la llegada de Timoteo. En 1 Tesalonicenses, dice la lección en la página 17 de la lección de alumnos, debió de haber sido escrita la carta a los tesalonicenses desde Corinto, poco después de la llegada de Timoteo. Timoteo había sido enviado a Tesalónica. ¿Por qué? Porque como Pablo solamente había estado 3 semanas en Tesalónica, tenía mucho miedo de que la persecución, la ira de los judíos, desanimara a sus nuevos conversos, así que manda a su amigo Timoteo para que los confirme. Estando ya Pablo en Corinto, llega Timoteo y le avisa que todo estaba muy bien, que los hermanos estaban firmes, y eso le consuela y le da mucha, mucha alegría a Pablo. Ojo, Pablo nos demuestra que ni la sabiduría humana, ni las señales y milagros podían producir la salvación, sino el mensaje de Cristo y de Cristo crucificado. Pablo no debió de haberse quedado satisfecho con los resultados del esfuerzo evangelístico en Atenas, pues en Corinto decidió dirigirse más directamente a la mentalidad griega. Es decir, no ir dando vueltas acerca de las deidades griegas, sino directamente hablarle del verbo, hablarle de logos, hablarle de la suprema inteligencia, que los griegos piensan que es un dios etéreo, pero Pablo les hablaba de Cristo y de Cristo crucificado. Entonces, querido amigo, querida amiga, Pablo finalmente abre su corazón. Pablo amaba a sus conversos y ellos amaban a Pablo. Y es que cuando uno hace un esfuerzo evangelístico, el amor genera amor, el amor engendra amor. Y cuando uno da un estudio bíblico, uno se llega a encariñar con las personas, uno se llega a construir una relación significativa con esas personas. Lo que no sucede con el internet, ¿vieron? Tenemos una comunicación, pero es una comunicación impersonal. Pero cuando estamos cerca, cuando estamos juntos, se desarrolla el calor humano, se desarrolla la unión, la alegría, el gozo de estar juntos. Y cuando aprendemos de alguien, llegamos a apreciar a ese maestro y el maestro llega a apreciar a ese alumno. Querido amigo, querida amiga, la verdadera evangelización va a producir relaciones significativas que serán duraderas a pesar de las distancias y de los conflictos que puedan surgir. Que el Señor nos ayude en esta nueva semana a que seamos misioneros, seamos gente que predique el Evangelio y que construya relaciones emocionales saludables. Dios nos los bendiga.